Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzamos justo a esta hora una nueva emisión de Cultura al Día. En los controles se encuentra el señor Luis Yerloyo, les narra Kenny Castillo. Ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, es www.albaciudad.org. Cuéntanos en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Aprobado. 30.000 nuevas pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad para el 2016. En investigación, cerca de 1.500.000 votos nulos en las parlamentarias. Poder al pueblo. Asamblea Venezolana instala Parlamento Comunal Nacional. Salud de calidad. Garantizados para 2016 más de 300 millones de unidades de fármacos. Cultura. Hechos sin precedentes. La papa nativa fue declarada Bien de Interés Cultural de Venezuela. Séptimo Arte. Difunden el primer avance de Abril, la película, en redes sociales. Concierto. Con música latinoamericana se despide por este año la orquesta de guitarras del Conservatorio de Música Simón Bolívar. Gala navideña. Coro de ópera Teresa Carreño interpretará temas decembrinos emblemáticos de Venezuela y Latinoamérica. Cultura al Día. Este martes, durante su programa Contacto con Maduro, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros anunció la aprobación de 30.000 nuevas pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad de la misión José Gregorio Hernández. Este año hice un esfuerzo tremendo, porque yo en enero me propuse, este año llegamos a 1.000.000 de viviendas y a 3.000.000 de pensionados. Y hemos llegado a 3.081.000 pensionados. Pariendo. Pero no solo eso, sino 4 aumentos en el año para defender las pensiones más o menos de la guerra económica. Ahora vienen ellos con unas demagogias, los diputados recién electos, como que decía Andrés Eloy Blanco. No hay una cosa que haga más ruido que un carro viejo o un diputado nuevo. Y si es de derecha, más ruido. Ahí vienen todos, quieren figurar. Por eso es que vamos a verlo en el presupuesto 2016, vicepresidente, al detalle. Dígale al ministro de Finanzas Públicas que sus cálculos los hace muy bien, que me presente un proyecto para sustentar económicamente y plantearnos, por lo menos ahora, en el 2016, por lo menos 30.000 pensiones para compatriotas con alguna discapacidad, de manera directa, y responder a la propuesta y el anhelo de estos compatriotas, además de las pensiones a compatriotas con discapacidad, bueno, que ya tienen la edad. El presidente además resaltó que gracias a las políticas sociales impulsadas por la Revolución Bolivariana para garantizar los derechos del pueblo, Venezuela logró ubicarse en el rango de los países con mayor índice de igualdad social y alto desarrollo humano, de acuerdo al más reciente informe divulgado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Destacó además que pese a la guerra económica, los planes y acciones desestabilizadores de la derecha y la baja de los precios de venta del barril de petróleo, el Estado ha impulsado las políticas sociales para garantizar los derechos del pueblo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y durante un encuentro con voceros de los consejos presidenciales del Poder Popular en el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro informó que se registraron 1.500.000 votos nulos durante los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, donde la contrarrevolución obtuvo la mayoría legislativa. En estados en circuitos normalmente ganados por el chavismo, perdieron candidatos nuestros. Una candidata, por ejemplo, perdió por 82 votos y hay 16.000 votos nulos. Ella hizo un documento que introducirá para que se investigue a fondo, se determine la verdad y se tomen los correctivos constitucionales y legales sin llamar a quemar ni a matar a nadie, como hizo Capriles Radonsky y compañía. Además, expresó en transmisión del canal venezolana de televisión. Maduro recordó que minutos después de conocer los resultados de las elecciones parlamentarias emitidos por el Consejo Nacional Electoral, lo primero que hizo fue reconocer los resultados y el revés electoral de las fuerzas revolucionarias, al tiempo que señaló que la victoria de la derecha será siempre circunstancial, dado que ese sector se valió de la guerra económica para confundir y amedrentar al pueblo venezolano. Son las 12:08 minutos. Este martes, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, instaló la primera sesión del Parlamento Comunal Nacional que le permita al pueblo popular disponer de recursos, jefaturas, toma de decisiones, leyes, entre otros mecanismos legislativos que contribuyan a reforzar la organización desde las bases comunitarias. Esta es una batalla de perseverar, de luchar, pero una batalla también de ser y de triunfar. Mil obstáculos nos vamos a encontrar y ustedes son los primeros que se consiguen los obstáculos cuando se encuentran organismos del Estado que no les abren la puerta. Y mire, si un bolívar le dan a una comuna, a un consejo comunal, hay que saber administrarlo. Mejor que cualquiera. Cuando los consejos comunales comenzaron a construir viviendas, se disparó la construcción de viviendas en Venezuela. Pues en ese momento que comenzó la gran misión, Vivienda Venezuela. ¿Quién más puede construir las viviendas ahora? ¿Quién más? O sea, si es su propio doliente, ¿quién más puede tener empresas productivas en la comunidad? Ustedes saben quién está haciendo uso indebido de las cosas que son del Estado para su beneficio personal en su sector. Eso hay que denunciarlo, hay que decirlo. La instalación del Parlamento Nacional Comunal se realizó con motivo de la celebración de los 16 años del referéndum aprobatorio de la Constitución Nacional, realizado el 15 de diciembre del año 1999, donde un 71,87% de los electores decidió consolidar un nuevo instrumento constitucional y con ello sembrar las bases de la nueva república. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El ministro del Poder Popular para la Salud, Henry Ventura, durante la reunión efectuada con las diferentes cámaras de la industria farmacéuticas, de laboratorio y droguerías, aseguró que el gobierno bolivariano, por medio del plan de producción de medicamentos, garantizará para el primer trimestre del 2016 más de 300 millones de unidades de fármacos. Entendemos que en Venezuela el precio del barril de petrolero ha disminuido y eso impacta en el tema de la producción nacional. En la cadena productiva venezolana hay un insumo que depende de los dólares. Sin embargo, hoy queremos hablarle al pueblo venezolano, a darle la tranquilidad que debe tener, en no transmitirle angustia. Hay pacientes que necesitan de un medicamento, bien sea de genérico o medicamento de marca, necesita ser intervenido quirúrgicamente, y decirle que aquí estamos en esta mesa los actores que tienen que darle respuesta ante la necesidad que tienen. La Cámara Venezolana de Droguería, Cavedro, considera positiva la proyección de producción de más de 300 millones de unidades de medicamentos en el primer semestre de 2016. La garantía de las divisas preferenciales, así como también la planificación de abastecimiento para los primeros meses del año. Son las 12:11 minutos. Cultura. Uno de los principales rubros alimenticios de las comunidades andinas del país y del sur del continente americano es la papa nativa, la cual fue declarada el pasado 14 de este mes como bien de interés cultural de Venezuela. En esta actividad en la que participaron las guardianas y los guardianes de esta semilla, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, calificó este acto como un hecho sin precedentes en la historia del país y destacó que la declaración es un impulso y resguardo de la soberanía alimentaria y la independencia económica del país. Asimismo, Iturriza enfatizó que no se dejará de luchar para que las leyes obedezcan a los intereses de los pueblos y no a los intereses de las transnacionales. Y en las redes sociales Twitter y YouTube ya se difunde el avance del largometraje Abril, la película. Obra cinematográfica dirigida por José Antonio Varela, basado en el libro Abril, golpe adentro, del periodista Ernesto Villegas, cuyo estreno será en abril de 2016. Este avance de 2 minutos muestra eventos significativos de dicho momento histórico, tal como lo describe su propio director. Mi nombre es José Antonio Varela, soy el director de la película Abril, una película que está basada en el libro de Ernesto Villegas, Abril Golpeadén. Cuenta la historia de esos 3 días tan importantes de nuestra historia reciente, que es el 11, 12 y 13 de abril, los bandos militares, el tema de la conspiración religiosa, los empresarios, el papel de los medios. Y por otra parte, hablar de las víctimas. Que yo siento que las víctimas de un golpe de Estado como el de abril 2002 es toda la sociedad, ¿no? Y hemos hecho un trabajo en unos hangares para hablar un poco de 2 viajes importantes en avión que hay en la historia. Uno de los jefes golpistas se viene desde Washington un día antes del golpe y estamos aquí recreando eso. También estamos recreando el momento en que uno de los viajes que hay cuando el presidente Chávez estaba en la Orchila. La creación de esta película, actualmente en fase de postproducción, contó con una investigación documental para narrar el secuestro de Chávez por parte de la derecha golpista y la conspiración militar empresarial que estableció un golpe de facto los días 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Para el avance del film, puedes entrar en el canal YouTube Divarte Cine y o la cuenta Twitter @abrilpelícula. Son las 12:14 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para el próximo viernes 18 de diciembre, la Orquesta de Guitarras del Conservatorio de Música Simón Bolívar cierra el 2015 lleno de crecimiento y evolución artística con una presentación especial dedicada a la música venezolana y latinoamericana. Así lo dio a conocer Ignacio Ornes, el director a cargo de este concierto hecho para toda la familia. Quería invitarlos cordialmente al concierto que tendremos en la Sala Fedora Alemán, en el Centro de Acción Social por la Música. Se los esperamos por allá. Vamos a tener un concierto muy variado e interesante. Está basado en la música hispanoamericana. Comenzamos con 2 danzas, Manuel de Falla. Luego haremos 2 tangos. Luego tenemos 3 joropos y haremos un arreglo del danzón número 2 de Arturo Márquez, hecho por un integrante de nuestra agrupación. También vamos a estrenar 2 arreglos del joven maestro Ricardo Escorcio. Durante la presentación, el público podrá disfrutar de temas como el choclo, un tango de Ángel Villoldo, el danzón número 2 del mexicano Arturo Márquez, canta y baila joropo del venezolano Hernán Marín y el clásico Apure en un viaje de Gerardo Pietro, además de otros. La cita para este concierto tendrá lugar el viernes 18 de diciembre a las 3 de la tarde en la Sala Fedora Alemán del Centro Nacional de Acción Social por la Música en Quebrada Honda. La entrada es libre. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Interpretando un repertorio que contemplará las canciones navideñas más emblemáticas de Venezuela y Latinoamérica, el coro de ópera Teresa Carreño se presentará en concierto el próximo sábado 19 de diciembre a las 3 de la tarde en la sala José Félix Rivas. Lorelis Urbina, coordinadora musical del Teatro Teresa Carreño, dio a conocer que contempla la primera parte de la gala musical. Vamos a estar acompañados por la Orquesta Filarmónica Nacional bajo la dirección del maestro Pedro Mauricio González y a su vez va a ser el arreglista de todo el repertorio que se va a escuchar. En la primera parte se le hace un homenaje instrumental al maestro Simón Díaz con la canción Al Niño Jesús Llanero. Luego venimos con un homenaje al maestro Vicente Emilio Sojo con un mosaico navideño. Le sigue una suite del maestro Pedro Mauricio González que es la cantata Al Divino Niño. Los ritmos navideños latinoamericanos abrirán la segunda parte de esta gala, en la cual se escucharán piezas tales como No sé, niño hermoso de Ecuador, Samba de Navidad de Argentina, Adoración al Niño Jesús de Bolivia, entre otros. Las entradas se encuentran a la venta al precio de 200 bolívares en las taquillas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Son las 12:17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, tenemos a nuestro entrevistado hoy. Esta vez no es posible tenerlo en cabina, lo vamos a hacer vía telefónica. Se trata de Jesús Odremán, director general del Festival de Cine de Caracas. Y el tema, por supuesto, en cuestión es el segundo Festival Internacional de Cine de Caracas 2016. Bienvenido, Jesús. Bueno, muchas gracias por la invitación. Disculpen no poder estar allá en cabina, pero vamos a tratar de hacer una bonita entrevista desde aquí, gracias a nuestras comunicaciones telefónicas. Sí. Bueno, esperamos que nos ayuden la señal de telefonía. Jesús, en principio, cuéntanos, este es el segundo festival internacional. ¿En qué se diferencia este del anterior en cuanto a cantidad, de dónde vienen las películas u otros actos y actividades que vayan a hacer? Bueno, sí, es cierto. Esta es la segunda edición de nuestro festival. Es un festival joven, un festival pequeño, pero que ya despunta a querer crecer mucho gracias al aporte de todas las personas que están colaborando con nosotros en la realización. Este segundo Festival de Cine de Caracas, Festival Internacional de Cine de Caracas, tiene un apellido. Se llama Cinematografías Emergentes de los Pueblos del Sur. Uh-huh. Y es un apellido que engloba un concepto que nos permite invitar cinematografía de los pueblos en resistencia de otras latitudes distintas a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que es la fuente original de la participación de nuestras películas. Entonces, este festival contará con dos componentes. Uno es la competencia oficial, que está conformada por la convocatoria a competir en obras de largometrajes, mediometrajes documentales y cortometrajes, uh-huh. Y la competencia oficial también de seriados de televisión en 5 categorías, y también nos presentará muestras de panoramas de cinematografías de latitudes distintas a la americana, como acabo de mencionar. Uh-huh. ¿Listo, Jesús? Sí, bueno. ¿Me oíste? ¿Me escuchaste? Sí, te escuchamos todo, pero pensé que quedaba algo más por decir. Sí, también, respecto a eso. Este festival tiene un nuevo componente. Uh-huh. Estamos contando con el apoyo de Amazonia Films para la organización de este evento. Bueno, primero debería empezar por orden, ¿no? Debería empezar comentando que este festival es una actividad organizada por el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Es una actividad para beneficio de las 22 comunidades, las 22 parroquias que conforman el gobierno del Distrito Capital y para todos los habitantes de la ciudad de Caracas. Aparte de eso, bueno, este festival cuenta con el apoyo de instituciones ligadas al cine y al audiovisual en Venezuela. Entre ellas, gracias a la cooperación de Amazonia Films, estamos organizando un pequeño sector industria en el festival, que aparte de la diversión y el entretenimiento y la reflexión que pueda producir nuestra muestra de competencia y nuestra muestra paralela del festival, vamos a tratar de organizar una pequeña plataforma de encuentro tan necesaria para nuestro sector audiovisual, con el concurso de personalidades locales y extranjeras en el análisis y en la búsqueda de negociación de obras audiovisuales latinoamericanas. Es importante destacar que este festival, la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Caracas, tiene una novedad que quizás puede ser importante desde el punto de vista histórico para la cronología de este tipo de actividades de difusión cinematográfica y audiovisual en Venezuela. Yeah. Es la primera vez en un festival internacional de este tipo que se convoca una premiación de seriados de televisión. Mm. Esto es muy, bueno, quizás es algo que es pronto para hacerlo, pero nos estamos arriesgando a hacer esa actividad debido a que gracias a las políticas públicas que hemos desarrollado en nuestro país en los últimos años, tenemos una gran producción nacional independiente, una gran producción de seriados de televisión y obras audiovisuales, junto con la producción cinematográfica nacional, que también puede competir y puede mostrarse con todo orgullo ante producciones de cinematografías y obras audiovisuales de otros sectores de nuestra América. En este sentido, uh-huh. La posibilidad de la premiación, del concurso de premiación en metálico de obras audiovisuales para televisión, no fortalece un concepto, el concepto que te estaba comentando, que llamamos el sector industria. Estamos tratando de organizar una serie de actividades con otras instituciones que nos permitan aprovechar el espacio del festival para, como dije, hacer encuentros y hacer negocio y hacer visualización de obras nacionales e internacionales con las personas que vayan a participar en el festival y con los jurados que vayamos a invitar. Qué bien. Jesús, hablemos ya un poco más cuantitativamente en términos de cifras para establecer pues más o menos otro aspecto del festival. ¿Cuántas películas vienen? ¿De qué tipo son? Si hay cortos, medios, ¿cuántos son cortos, cuántos son medios? ¿De qué partes vienen? Y bueno, si hay algún tipo de... Bueno, más o menos también, ¿cuáles son las locaciones? ¿Dónde se van a proyectar? ¿Cómo se va a ejecutar las actividades propiamente dichas en las áreas o en las zonas? Bueno, fíjate, en este momento la convocatoria oficial del festival cerró el pasado 7 de diciembre. Ajá. Y bueno, cerró con la importante para nosotros, sorpresiva e importante cifra de participación de 633 obras audiovisuales, cinematográficas y televisivas, uh-huh, inclusive. Eso nos parece que es una cifra muy interesante para una segunda edición del festival. Y esa cifra tiene ciertas características de acuerdo con los países que más participaron en la convocatoria. Yeah. Tenemos, por ejemplo, en primer lugar, ya te voy a comentar, a tenemos en primer lugar a Argentina, tenemos en segundo lugar a Venezuela, tercer lugar Brasil, cuarto lugar Chile. Venezuela está participando con más de 107 obras audiovisuales, cinematográficas audiovisuales, y eso nos da una inmensa alegría, porque de alguna manera nos dice que el festival ya en su segunda edición empieza a tener aceptación entre los realizadores venezolanos que quieren no solamente competir para ganar el premio de la competencia, sino tener la oportunidad de mostrar sus obras en contexto con el resto de las obras que participan en este festival. Mm. Tenemos de los países de la CELAC, tenemos 23 países participantes, si analizamos la convocatoria por país, uh-huh, entre los cuales tenemos a Argentina, tenemos Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, que han enviado obras para participar en el festival. Sin embargo, en este momento, durante el mes de diciembre, el Comité de Selección del Festival está realizando el proceso de la selección de las obras que participarán en la competencia. Sí. Nuestro así que bueno, decir un poco en qué cuáles serán las obras participantes todavía para nosotros es difuso, todavía no es claro poder hacerlo. El anuncio oficial de la selección oficial del festival se hará el 29 de diciembre, uh-huh, como regalo de fin de año. Estaremos anunciando la programación del festival y la muestra y la selección oficial en competencia, en primera instancia en nuestra página web y posteriormente en rueda de prensa y anuncio en medios de comunicación divulgaremos todas las cifras del festival, que esperaremos poder estar realizando con mucha alegría por la organización de este festival y para el pueblo que pueda participar el 24 de febrero al 1 de marzo de 2016. Pero eso es pronto, eso no es tan lejos. ¿Qué salas van a ser las que van a utilizar para proyectar las películas que sean seleccionadas, los cortos, los mediometrajes? ¿Cómo no? Mira, este festival, en primera instancia, debido a que es un festival organizado por el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, cuenta en primera instancia con las salas del Circuito de Cine de Caracas. En este sentido, trabajaremos con la sala Manuela Sáenz, que es la segunda sala digital del Distrito Capital, la primera sala digital. Bueno, recordaremos que la primera que salió en funcionamiento, la primera sala pública digital no perteneciente a los circuitos privados, principales de la sala Antonieta Colón de Parque Central, ¿no? El Centro Cultural Parque Central. Y en ese caso, la segunda sala es nuestra sala Manuelita Sáenz, que está en el Teatro Bolívar, que cuenta con un proyector de cine digital Barco de P8X y con un sistema de sonido 7.1. Esa en principio será la sala no solamente de exhibición principal, sino la sala de muestra de análisis, de muestra y análisis para jurado, por su calidad, por la calidad que tiene esta sala. En segunda instancia, también trabajaremos con las salas del circuito de cine de Caracas y aquí vamos a habilitar salas, las salas múltiples del Distrito Capital. Vamos a trabajar con la sala del Teatro Bolívar, la sala de la sala grande de más de 300 espectadores del Teatro Bolívar, que es una sala hermosa. Vamos a habilitarla para poder presentar en ella las obras de competencia de la selección de televisión y los elementos que podamos presentar del espacio industria. Vamos a convertir el Teatro Bolívar en una sede de este sector industria donde se van a realizar eventos y actividades. También vamos a trabajar con la sala del Teatro Principal y con las salas hermanas de nuestros aliados. Vamos a trabajar con UNEARTE, con la sala Margot Benacerraf, con la sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes, y como estas salas ya han venido siendo restauradas por estas instituciones, con el apoyo también del Festival de Cine, en cuanto al mantenimiento de los proyectores 35 milímetros, esperamos poder regalar de nuevo a la población de la ciudad una muestra de obras 35 milímetros venezolanas, que nunca es suficiente la proyección que hagamos de nuestro cine venezolano. Siempre será bueno rescatar en la medida de lo posible nuestras obras cinematográficas en 35 milímetros y poder mostrarlas al público. Recuerda que una película siempre cambia cuando pasa el tiempo y uno cambia, también cambia la percepción que podamos tener de ella. En ese sentido, el festival cuenta con tres formatos de exhibición principal. DCP, que es el sistema de empaque de cine digital que en este momento se está usando para la distribución cinematográfica mundial, en las salas que podamos utilizarlo. Luego tenemos e-cinema, que es algo que no se trata de un formato, sino es una convención de proyección de cine electrónico desde Blu-ray o desde alguna fuente que podamos emitir alguna data digital de las obras que podamos proyectar. Tenemos también Blu-ray y tendremos para 35 milímetros como formato auxiliar para estas muestras especiales que haremos en esta sala. Qué bueno. Jesús, nosotros se nos acaba el tiempo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado toda esta información a través de la entrevista. Y bueno, les deseamos éxito para este segundo festival que va a comenzar este año que viene. Y bueno, por supuesto que estamos por acá para visibilizar algo más de esta información, justo que todavía nos queda tiempo y pueden ocurrir algunas cosas más que de repente ustedes quieran hacernos llegar. Muchísimas gracias por eso. Felicitaciones a todo el equipo, Jesús. Muchas gracias y bueno, de verdad pronto enviaremos nuevas sorpresas con respecto a antesales y eventos que hagamos para el festival. Vale, estaremos pendientes de eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Bien, queridos usuarios, amigos y amigas de Alba Ciudad, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan sintonizado y nos acompañen acá. En la redacción, edición y montaje, Karen Andrés de Sibia, Johnny Marquina. En el control técnico, el señor Luyer Loyo. Les narra Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Mis heridas. quien descubrió que mi mundo no es andar a la deriva y que hay un camino largo de rosas y siempre viva. Yo que estuve navegando en los mares sin ondinas, en un tiempo sin reloj, sin brújula ni escotilla, de un barco que sin timón jamás llegaría a la orilla, sin proa y sin babor y sin otra alternativa. Pero llegaste como gaviota viajera, marcando el rumbo del horizonte que anima cualquier perdido de la fe y la esperanza. Con un poco de amor haya salida. A mi alma caída, con tu mano me secaste el sudor de la mentira que había marcado mi cuerpo, la tristeza desmedida. Me enseñaste a caminar las montañas en su cima, miré los valles repletos de hermosura siempre erguida, a su gente sonreír de manera enardecida y comprendí la verdad y los designios de la vida. Adormité en tu regazo sagrado, de tus caricias unidas, reconstruí lo que un día fue destrozado con el perdón de una madre bendecida. Amarte como te amo es palabra prometida, es todo el fuego divino de llama siempre encendida, paloma blanca que viene con sus alas extendidas, caballo blanco que trocha en mi pecho sin más bridas, por haberme dado el ser, gracias, oh madre querida, por enseñarme el lenguaje de la oración corregida, por mostrarme que la brisa nunca viene confundida y que hay un Dios en el cielo que abajo todo lo mira. Ay, madre mía, con tu cabello plateado, cuánto has orado y llorado tan decidida a darlo todo sin pensar en la derrota. Como tú no hay otra madrecita consentida. Porque de verdad tú eres el motivo de mi vida, la razón de mi existencia, la mujer que más me inspira, quien me permitió soñar y adorarte mientras viva, porque madre es una sola sin defectos que se diga. Gracias a ti hoy he vuelto a ver la luz, gracias a ti por la bondad concebida. Tan solo Dios sabe nuestras actitudes, nos proporciona virtudes, nos bendice y nos castiga. Las 12 y 37 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Se preocupaba por ver a los grandes salseros bongueros, timbaleros y bongoceros también. Se coleaba en los bailes y no podían con él. Bajo de la tarima estaba su objetivo, tocar con Federico y con el pavo también. Creciendo en la barriada nadie podía creer que a través del tiempo tendrían un ejemplo que repique en todo el mundo. El sonero de los cueros se llama Cheo Navarro. Para mí es un orgullo cantarte a ti, timbalero. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 41 minutos, las 12 y 41 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. eso nunca desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Las 12 y 47 minutos. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Debemos reflexionar todos de nuestro compromiso y estar unidos para poder enfrentar con la mayor disposición moral, con la mayor capacidad política, las circunstancias que nos va a tocar vivir en los próximos meses. Cuando se pretenda imponer un plan contrarrevolucionario para desmantelar el Estado social democrático de justicia y de derecho. Y nosotros con nuestra conciencia y nuestra fuerza democrática, siempre con la Constitución en la mano, defenderemos a nuestro pueblo como sea. Siempre lo defenderemos con la Constitución en la mano, con nuestros valores humanistas, democráticos y con nuestra propia vida si fuese necesario. Porque nuestra vida sencillamente tiene sentido si es para ponerla al servicio de esta gran causa humana que es la Revolución Bolivariana. Tiene sentido si es para mantenerla al servicio del legado de ese gigante de la historia que nos señaló el camino. Y por ese rumbo, seguir una nueva historia. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Disfruta de las tardes junto a nosotros. Mantente informado de las noticias más importantes de Venezuela y el mundo en Cultura al Día a las 12 del mediodía. Luego, a partir de la 1, llega Radar 96, una vitrina para el talento de Venezuela y el mundo. Tu revista musical, cultural y deportiva. A las 3, súbete al tren de la cultura y recorre las diferentes estaciones culturales. A las 5 llega Oye Cómo Va, acompañado de buena música e información, participación y mucha irreverencia. Alba Ciudad 96.3 FM. Poder popular, poder cultural.